Estos son los principales titulares del boletín informativo del 18 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump convoca al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para hablar de la situación en Oriente Próximo. El ministro de Defensa israelí da a entender que continuarán los ataques contra sitios nucleares en Irán. El gobierno japonés insta a conciudadanos en Irán a que abandonen el país. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Funcionarios de la Casa Blanca informaron el martes de que el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con miembros de su Consejo de Seguridad Nacional. Está sopesando si implicarse más a fondo en el conflicto entre Israel e Irán y está publicando mensajes agresivos en redes sociales. Trump escribió que Estados Unidos sabe dónde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pero que no quiere que lo maten por ahora. Instó a la rendición incondicional de Irán en los enfrentamientos que estallaron el pasado viernes. La reunión del Consejo se produce después de que Trump acortara su participación en la cumbre del Grupo de los Siete en Canadá. El sitio de noticias estadounidense Axios cita fuentes que afirman que Trump está considerando la posibilidad de atacar las instalaciones nucleares iraníes. Según se informa, se centra en el complejo de enriquecimiento de uranio que se cree que está situado a unos 80 metros bajo tierra en Fordo, en el centro de Irán. Estados Unidos posee bombas destructoras de búnkeres capaces de dañar las instalaciones y Trump podría utilizarlas como palanca para conseguir que Irán acepte un acuerdo. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, también dijo que Trump está sopesando llevar a cabo acciones más contundentes. Escribió en redes sociales que el presidente podría tomar más medidas para acabar con el programa nuclear iraní, pero que la decisión le corresponde a él. El martes, en una comparecencia ante los medios de comunicación de Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, dio a entender que los ataques contra sitios nucleares en Irán continuarán y que, sin duda, se abordará el asunto de las instalaciones atómicas de Fordo en la región central del país. Las fuerzas israelíes ya han atacado otros lugares, entre ellos uno en Natanz. El de Fordo se considera importante, pero se halla a gran profundidad. Israel no posee las bombas capaces de destruir búnkeres que se requieren para un ataque exitoso. Se informa de que pidió a Estados Unidos que se las suministre. Los comandantes israelíes han dirigido su ofensiva hacia líderes militares iraníes, instalaciones y sitios nucleares. Según los medios locales, creen que concluirían la misión en una o dos semanas. Irán, por su parte, contraatacó el martes con una andanada de misiles que hirió a 5 personas en la región central de Israel. La agencia de noticias iraní Tasnim informó de que ya ha comenzado una nueva ronda de ataques. El martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón elevó del nivel 3 al 4, el más alto en la escala de 1 a 4, la advertencia de viajar a todas las zonas de Irán e insta a los ciudadanos japoneses a que abandonen el país. Anteriormente, el ministerio había emitido una alerta de nivel 3 para evitar todo tipo de viajes a la mayor parte de Irán, incluida la capital Teherán, tras el inicio de los ataques de Israel contra el país. Pero la alerta máxima se había limitado a algunas zonas fronterizas. Según las autoridades, unos 300 ciudadanos japoneses se encuentran actualmente en Irán. El ministerio les pide que salgan rápidamente o tomen medidas de seguridad suficientes si no tienen otra opción que quedarse en el país. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, aseguró al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Japón continuará apoyando a su país para que consiga una paz justa y duradera. Ishiba, de visita en Canadá, sostuvo el martes su primera reunión directa con Zelensky durante unos 30 minutos al margen de la cumbre del G7. El mandatario nipón dijo que una paz justa y duradera debe llegar a Ucrania lo más pronto posible y prometió hacer esfuerzos a fin de promover medidas para conseguirlo en estrecha colaboración con los países del G7. Agregó que Japón seguirá ofreciendo su apoyo a Ucrania, que hasta el momento supera los 12.000 millones de dólares. Con respecto a la asistencia para la reconstrucción ucraniana, el primer ministro agregó que Japón realizará una conferencia internacional en octubre sobre el manejo de minas terrestres antipersonas. Zelensky agradeció a Japón por el apoyo proporcionado hasta la fecha. Ambos líderes acordaron cooperar estrechamente para hacer frente a la invasión rusa y fortalecer las relaciones entre Japón y Ucrania. Los líderes del Grupo de los Siete debatieron la situación de Ucrania el último día de su cumbre en Canadá, a la que se unió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin embargo, no hubo avances concretos al respecto, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó anticipadamente la reunión en respuesta a las crecientes tensiones en Oriente Próximo. Zelensky y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se unieron el martes a la cumbre de líderes del G7 que tuvo lugar en el centro turístico de montaña de Kananaskis. Previamente, Zelensky subrayó la necesidad de imponer sanciones adicionales a Rusia, entre otras medidas. Dijo: «Estamos listos para las negociaciones de paz y un alto el fuego incondicional. Creo que es muy importante, pero para ello necesitamos ejercer presión». La brecha entre Donald Trump y los líderes europeos a la hora de aplicar más presión a Rusia se hizo patente en la cumbre. Trump expresó el lunes una opinión prudente sobre nuevas sanciones y dijo que estaba esperando a ver si Moscú y Kiev pueden acordar un alto el fuego. Según la Dirección de Meteorología de Japón, no ocurrirán tsunamis en las costas japonesas tras la fuerte erupción volcánica acaecida el martes en Indonesia. El organismo hizo esta aseveración en un comunicado emitido a las 4 de la mañana del miércoles. Indicó que los puntos de observación dentro y fuera del territorio japonés no han percibido cambios notorios en los niveles de marea. Informa de que el monte Lewotobi, en la isla de Flores, hizo erupción a aproximadamente las 6:45 de la tarde del martes, hora de Japón, o alrededor de las 5:45 de la tarde del mismo día en Indonesia, y que la explosión generó una columna de humo de aproximadamente 16.000 metros de altura. Una erupción volcánica a gran escala puede desencadenar un tsunami si se generan cambios en la presión atmosférica. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.